profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y muy bienvenido una vez más, amigo mío, porque realmente es un privilegio poder servirle en este aspecto que, por supuesto, no es un trabajo muy fácil ni se encuentra en cualquier otro lugar, en cualquier otra emisora. Pues es un trabajo arduo que hay que hacer mucha investigación y damos gracias a Dios por aquellos que nos ayudan en este trabajo. Nuestro tema general es fe destruida, algo así podríamos titularlo. Como subtítulo, diríamos la Eucaristía y la Iglesia Evangélica. Mientras la adoración eucarística contradice el cristianismo bíblico, un número creciente de populares evangélicos, especialmente esos con inclinación hacia la espiritualidad emergente, tal parece que no se sienten ofendidos por tal doctrina. Al contrario, la abrazan. Con una aceptación creciente por el misticismo y una atracción por las imágenes dentro de los círculos evangélicos, apenas tiene sentido que muchos cristianos evangélicos no encuentren nada malo con la Eucaristía y la adoración eucarística. Sin embargo, tal aceptación está neutralizando la antigua resistencia de parte de los cristianos evangélicos a todas las cosas católico-romanas. En 1992, el compañerismo de prisión de Chuck Colson, era uno de los que estaban en el gobierno, brazo derecho del presidente Nixon, ayudó a preparar el borrador de un documento titulado Evangélicos y Católicos Unidos, que terminaría por desempeñar un papel significativo en, desensibilizar, diríamos, a los cristianos, a fin de que encontraran un territorio común y unidad con el romanismo católico. El documento cita al Papa Juan Pablo II diciendo que nos encontramos en un tiempo primaveral de misiones mundiales. El documento afirma que todos servimos al mismo Cristo y expresa la necesidad de erradicar la tensión y la separación entre católicos y cristianos evangélicos. Explica, las dos comunidades en el mundo cristiano que son más agresivas evangelísticamente y que están creciendo más rápidamente son los evangélicos y los católicos. En muchos lugares alrededor del mundo, el escándalo del conflicto entre cristianos, católicos y evangélicos, oscurece el escándalo de la cruz, estropeando así la única misión del único Cristo. ¡Qué manera de seducir a las almas! No puede ser posible, dice, que sirvamos al mismo Cristo. El Cristo eucarístico católico es muy diferente al Cristo de la Biblia que usted y yo conocemos, ¿no es así? Esta nación, o mejor dicho, noción, presenta un serio dilema. El Cristo eucarístico, pese a todo, líderes evangélicos, digamos, respetados y de confianza, como por ejemplo Richard Land, de la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, participaron en el borrador de este proyecto. ¡Qué flor de proyecto!, ¿no? Asimismo, otros líderes cristianos han demostrado en forma abierta su buena voluntad para disminuir la separación existente entre el catolicismo y el cristianismo bíblico. Rick Warren, autor de Una vida con propósito, hizo las siguientes declaraciones en el Foro de las Religiones. Tienen ellos también sus foros y hay bastante tiempo para ir a sus lugares mientras las almas se están perdiendo. Decía, la estructura de pequeño grupo es la estructura de renovación en cada faceta del cristianismo, incluyendo el catolicismo. Ahí está. Luego dice, yo le animo a que mire a esta alianza en desarrollo entre protestantes evangélicos y romanos católicos, particularmente en el ala evangélica del catolicismo. Y luego dice, ahora cuando se tiene un 25% de América básicamente católica y el 28 al 29% de América del Norte evangélica cristiana, juntos es lo que se llama una mayoría, ¿verdad? Y es un bloque muy poderoso si permanecen unidos en asuntos particulares. Este caballero Warren también ha desarrollado un programa Una vida con propósito católico en su página de internet. Y allí, en pastors.com, Larry Osborne, pastor de la Iglesia Evangélica Libre de América, dice lo siguiente en un artículo publicado el 25 de julio del 2001 titulado Compartiendo el púlpito. ¿Quién no sabe de qué se trata, verdad? Las iglesias, dice más adelante, que depositan gran énfasis en el sermón y la personalidad del predicador en lugar de hacerlo en la Eucaristía, dice, y el oficio del ministro, tendrán un tiempo más difícil ajustándose a un igual o casi igual intercambio de predicadores. Kate Howard McQueen, de la Iglesia Metodista Unida, cree que incorporar la Eucaristía es esencial a lo que llama la renovación de la Iglesia. Dice en su página de internet, la administración fiel de la Eucaristía es una clave cierta para la renovación de la Iglesia. Si la Iglesia Metodista Unida y sus compañeras más pequeñas van a experimentar renovación, debemos también darle el lugar apropiado al Espíritu Santo en la adoración, ministerio y cuidado pastoral. Hecho con integridad teológica, y se animan estos tipos a hablar de integridad. Esto debe hacerse reexaminando la Eucaristía. Luego y sólo entonces seremos capaces una vez más de conducir efectivamente el camino hacia la transformación por amor a Jesucristo. Aquí terminan sus palabras. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras del apóstol Pedro. Y esta es la triste verdad que estamos viendo hoy, cómo los perros están volviendo a su propio vómito y la puerca lavada al cieno. Otra figura protestante muy conocida que aparentemente no tiene problema alguno en unir sus manos con Roma para el propósito de evangelización es Nicky Gumbel, fundador y dirigente de Santísima Trinidad, basada en el curso Alfa. Leemos en Alfa News de marzo y junio a junio del 2004 que durante una audiencia con el Papa Juan Pablo II en Roma en febrero de 2004, Campbell sostuvo las manos del Papa y más tarde declaró, fue un gran honor ser presentado al Papa Juan Pablo II, quien ha hecho tanto por promover la evangelización alrededor del mundo. Podemos estar unidos y proclamar este Jesús a un mundo desesperadamente necesitado. ¿Cuál es el Jesús que están predicando? La Eucaristía. ¿Qué le parece si comparamos esto con la Gran Comisión? Nuestro deber es ir por el mundo, hacer discípulos, y no importa si ya son discípulos del romanismo católico, o del Islam, o de la brujería, otra cualquiera, no tiene importancia. Todo es superstición, y hay que sacarlos de allí, pero no podemos, tenemos que presentarles a Jesucristo. Una vez hecho el discípulo, bautizarlo. Una vez bautizado, enseñarle. Mientras algunos pueden creer que los cursos alfa evangelizarán a los católicos hacia el Evangelio bíblico, que los van a conducir por allí, puedo asegurarle que la idea del Vaticano sobre evangelismo es completamente opuesta al de la Biblia, que entendemos que hay que conducir a los perdidos al Señor Jesucristo. Para ellos, conducir a los perdidos a la ramera vaticana. El sacerdote católico Raniero canta la mesa, también llamado pastor del Papa, estaría más que dispuesto en presentarle el Jesús eucarístico católico a los hermanos separados. En varias ocasiones, él ha sido el conferencista que ha pronunciado el discurso inaugural para el programa Alpha de Nicky Gumbel. Es en estas reuniones en que Canta la Mesa le ha presentado a los líderes de Alpha y participantes el punto de vista católico de los sacramentos, los santos y María, la Reina del Cielo. Si usted cree que el Rey de Reyes y Señor de Señores todavía lo es, recuerde, al llegar al catolicismo usted se encontrará que no es el Señor Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino Doña María, es Reina del Cielo y de la Tierra y Señora de todo. ¿Será posible que los cristianos evangélicos confiados sean pronto el blanco del nuevo programa de evangelización? ¿Qué dice usted? No hay mucho que adivinar. A menudo me asombra que tan pocas personas entiendan la visión católica. Lo que es peor, muchos líderes cristianos muy conocidos y maestros que promueven la iglesia emergente están ahora abogando por el punto de vista católico de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Mientras los pastores han dejado de predicar el Evangelio, los católicos aprovecharon la oportunidad. Que se entretengan los evangélicos con sus roqueros y sus rogatones y no sé cuántos otros tones, eso no importa. Cuando los cristianos comienzan a perseguir experiencias místicas, lo que ocurre, poderosas, que supuestamente los acercan más a Cristo porque experimentan algo sobrenatural, esto se convierte como una cuesta resbaladiza que tendrá resultados desastrosos para muchos cristianos. La iglesia emergente se encuentra ya en esta cuesta. Cada vez que preparo series de programas radiales o cuando leo y escribo comentarios para nuestra página de internet advirtiendo a las personas sobre los peligros del ecumenismo, sé por adelantado cuál será la respuesta. No es popular, no, señor. En estos días, apoyar las verdades bíblicas, uno no se hace popular. El mensaje que escuchamos a menudo es unidad a cualquier costo. Roger Oakland cuenta que experimentó esto la